Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al martes, a un día que, de acuerdo al servicio meteorológico para esta hora, ahora me lo va a confirmar Romy Aldana, que está hoy sorpresivamente con nosotros. ¿Cómo andas, Romy? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Porque decían que para esta hora iban a venir nuevas tormentas. 23 grados 9, la temperatura, cielo parcialmente nublado, 85% de humedad. Todavía sigue el pronóstico de chaparrones, tormentas aisladas. Veremos qué ocurre. Pero en hay principio un cielo... Seguiría... Lindísimo. Sí, pero vio cómo está estos últimos días, que parece que está bien y de repente se viene ese nubarrón negro, sí, como el de hoy a la mañana, que bueno, fue tremendo, tremendo. Lo que sí, que ahora va a tener que venir un nubarrón bien grande, porque el cielo está limpio total. Bueno, quizás tengamos suerte y cambie un poquito las condiciones y basta de lluvias, ¿no? ¿Y si no? ¿Si acertaron? Si aciertan, mañana miércoles hay pronóstico de chaparrones y tormentas, algunas fuertes, vientos moderados a leves del oeste cambiando al sur. Solo mañana, hacia la tarde, un poquito de sol. Jueves, viernes y sábado sin lluvias. Y eso es una buena noticia. Bueno, esperemos que, por lo menos para el fin de semana... Disfrutar un poquito. Y sí, está bien, la entrego la semana, pero bueno, por lo menos que el fin de semana... la cosa esté más linda, porque la verdad que venimos con dos al hilo mal. Dos fines de semana al hilo feos. Bueno, en materia informativa, antes que nada digamos una deportiva, porque esto está ocurriendo en este momento. Empató San Lorenzo, que estaba perdiendo en el Maracaná. Iba perdiendo. Y empató. Así que todavía los portales, estoy con... una información que me acaba de entregar Mati, nuestro hiper super colaborador del noticiero, que me dijo empató San Lorenzo. Pero por ahora los portales, si bien siempre hay un delay en la información de los portales, dan al partido en el entretiempo y con Botafogo ganando 1-0. A ver, vamos a... Vamos a chequear. Vamos a chequear ahora con nuestro monitor. Y también la tarde, digamos, muy, muy dominada por lo que ocurrió en el Country Los Lagartos, allí en la provincia de Buenos Aires, en Pilar, en donde un grupo aparentemente comando... que todavía no se sabe bien si salió del country, robó, algunos dicen tres casas, tres propiedades, otros dicen cinco, en fin, no se sabe muy bien cómo entraron, si salieron y cuántas casas robaron. Hay una requisa de la policía de la provincia de Buenos Aires, prácticamente casa por casa, un rastrillaje, porque lo que da pie a creer que no dejaron el perímetro del country es que justamente ninguna cerca está violada, no hay, digamos, ninguna zona de los límites perimetrales del country, aparentemente con orificios o con alambres cortados, modo tal que eso es lo que lleva a mucha gente a... suponer que pueden llegar a estar todavía adentro. Volviendo sobre nuestra información, teléfono para Mati, en el noticiero de Radio El Mundo, no empató San Lorenzo. Y Mati es del rojo, no es fanático de... No es de San Lorenzo. Estaba mirando es otra fanático, cosa. Estaba mirando otra cosa. No sé qué estaba mirando Mati, pero bueno, la información correcta es que San Lorenzo pierde 1-0 en su presentación en la tan ansiada, para ellos, Libertadores de América en Brasil. Así que volviendo a este tema del robo, están allí verificando otra de las opciones que la policía, que no sería nueva si se confirma, es que los asaltantes hayan alquilado una casa. Una modalidad que tampoco, si se confirma, sería nueva. Ya ha ocurrido esto. Claro, hacen esa modalidad de alquilar un departamento, una casa, y observar todos los movimientos y accionar en ese mismo momento. En Lagarto no hay dormis, ¿no? Son todas casas. O sea que te tenés que alquilar una casa. Pero bueno. La alquilan por 6 meses. La alquilan, sí. Y obviamente, si bien tienen un sistema bastante cerrado de entrada, o sea, no es que yo tengo una casa, la pongo en alquiler y entra cualquiera. El inquilino tiene que pasar por una reunión con la junta directiva de socios del club. O sea, no es fácil alquilar una casa en Lagartos. Pero, bueno, una de las opciones que se manejaba era que esta gente podría haber llegado a alquilar una casa, haber dejado pasar un tiempo, cosa de, digamos, que sean tomados naturalmente como un inquilino, como un vecino más, y una vez asentados, se largaron a robar internamente. Lo cual es obviamente mucho más complicado de chequear y de verificar, ¿no es cierto? Así que en eso está la tarde, digamos, dominada. Y el otro tema, ya obviamente más político y económico, es que los gremios docentes, incluso relacionados con el oficialismo, han confirmado su rechazo a la paritaria anual, por la cual obviamente se inclina el gobierno, y piden un acuerdo corto por la inflación. Atenti piatti, porque acaba de haber un caso testigo para los demás gremios, ya sean públicos o privados, en cuanto a la duración de las paritarias. Una solución intermedia que se barajaba es que en principio se haga un acuerdo anual, especialmente en las paritarias públicas, es decir, médicos públicos, seguridad, policía, obviamente docentes, personal no docente pero afectado a escuelas. Se haga una paritaria anual en principio, pero con lo que se llama una cláusula gatillo, es decir, que ni bien los valores queden evidentemente en ridículo, los valores negociados, bueno, se acciona esa cláusula gatillo y se vuelve a negociar. Son todas terminologías del pasado de la Argentina. Esto era común hace 30 años. La cláusula gatillo, las paritarias cortas, todo eso era común hace 30 años, hace 25 años, en donde obviamente el proceso inflacionario endémico de la Argentina, bueno, hacía que se tuvieran que inventar mil y un procedimientos para que, digamos, la plata durara, aunque sea algunas semanas. Y toda esa terminología está volviendo sola, sin querer, de modo natural, espontáneo, porque es la terminología que se adecua a procesos inflacionarios. Entonces ahora tenemos de nuevo la cláusula gatillo y la paritaria corta. Así que bueno, atenti, porque el tema de los gremios docentes generalmente, fuera de esta cuestión particular de este año, tienen, como son los primeros que arreglan, porque obviamente tienen que empezar las clases, tienen un efecto dominó sobre los demás y un efecto referencia, un efecto faro. Es decir, muchos se fijan en qué es lo que arreglan los docentes para luego, obviamente, estar allí en esos mismos valores. Hoy comentaban, a propósito de esta reunión de los ministros de Economía de las provincias, que incluye también a la capital, equiparada, digamos, como una provincia más, que había un pedido, digamos, al ministro de Educación Nacional, que es Scileoni, de que fuera cauto en el tema del anuncio de la pauta de aumento, porque normalmente En el caso docente, ¿cómo se maneja el tema? Alrededor de mediados de febrero, Scilioni, que no paga los sueldos de los docentes de ninguna jurisdicción, porque no hay ninguna jurisdicción, que no hay ninguna escuela que esté bajo jurisdicción del Ministerio de Educación, son todas provinciales o en el caso de la capital, sin embargo es el Ministro de Educación Nacional el que dice, bueno, la pauta salarial va a ser de tanto. Sí, maestro, pero vos no metés la mano en tu bolsillo para pagarla. Lo que la tienen que pagar son otros. Entonces vos te haces el rey mago con la guita de otro. Vos decís, la pauta es de tanto y después tiene que venir el ministro de Educación de Jujuy a ponerse. Y tiene que venir el ministro de Educación de Corriente a ponerse. Y el de la Ciudad de Buenos Aires a ponerse. Entonces, digamos, había como un llamado a la solidaridad de Scilioni para que, bueno, fuera cauto en lo que fuera a establecer. Nos vamos a ir a la presentación del programa en momentos en que, lamentablemente, qué semana para Tinelli, querido, lo rajaron del fútbol para todos. Arranca el campeonato, se come dos con Olimpo de visitante. Arranca la ilusión máxima de San Lorenzo, la Copa Libertadores, para terminar con la cargada esa de que Casla, el nombre del escudo, es Club Atlético sin Libertadores de América. Y el primer partido ya se está comiendo dos a los 6 minutos, 7 minutos del segundo tiempo en el Maracaná de Río de Janeiro. Así que bueno, le acaban de hacer el segundo. Qué semanita para Marcelo Tinelli. Hoy estuvo dentro de todo bien, dio un reportaje a Fox con el Pollo Viñolo y bueno, que iba a transmitir el partido, o que, bueno, Fox transmite, no sé si él personalmente lo transmite, y Viñolo iba a ser uno de los relatores nuevos y le dijo, bueno, Pollo, cualquier cosa, en cuanto me salga otro proyecto te llamo. Sí, que estuvo bien tomando. O que lo lleve al Bailando. Sí, sí, o que lo lleve, sí, te lo voy a reemplazar por llevándote al Bailando. Así que bueno, dentro de todo se lo tomó con humor. Presentamos, si te parece, Romy. Dale, dale, Carlos, 20 horas, 19 minutos, 23 grados, 9 décimas la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires y el porcentaje de la humedad es de 85%. Hasta las 9 de la noche estamos compartiendo Mira Quién Habla con Carlos Mira. Recordamos, nuestro teléfono es el 4999-1070. También nos siguen en el Twitter, @charlymiraok, @thepostarg. Auspician. Mira Quién Habla. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificación?